hice mil heridas, casi imposibles de sanar, y nadie gana la partida, pues tú allí y yo acá. Cuando el orgullo no te deja entrar en tiempo ni en razón, hay que callar todas tus quejas y hacerle caso al corazón. ¿Por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué pensar para volver a mí? ¿Qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti, solo por ti. Ay, amor, no me mates más con este rencor, no me tires más con la soledad, no hagas alianzas con el dolor, no empeores mi realidad. Te doy hasta la luna con su esplendor, te doy hasta mi sangre por tu piedad, todo lo que sea para que tu corazón mire lo grande que es perdón. Para volver a mí, ¿qué importa ya? ¿Qué tienen que decir? Si vine ya, vine por ti.